antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos son los nominados de los BET. Drake encabeza la lista del Black Entertainment Television, que celebrará su vigésimo aniversario a fines de este mes, incluyendo Video del Año y Mejor Artista Masculino de Hip Hop. Se transmitirán el 28 de junio por cadenas de Viacom, CBS. Este año será una ceremonia virtual debido a la pandemia. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.